Pues no tiene buena pinta. La reunión que están manteniendo en estos momentos en el partido de la COPE, de nuevo la APRE y la Liga de Fútbol Profesional, ya sé que es un tema ya cada vez más cansino, más manito, más tedioso, pero es el tema de actualidad. Hasta que no se pongan de acuerdo, hasta que no lleguen a acuerdos, no va a haber fútbol, no va a haber liga, no va a haber fútbol. Fútbol sí, porque están algunos partidos amistosos en el campo, en el Bernabéu, el día que viene la Supercopa de Europa por Barça, digamos, lo que es liga, lo que es fútbol, pues no, y eso desde luego a más de uno, hombre, un fin de semana, claro, todavía se puede apañar, pero los que tienen el fútbol como auténtica droga dura, les aseguro que no pueden vivir sin fútbol, son, y somos muchos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, a través de Radio Express, que se recoge en el 101.4 de FM, a través de InfoExpress.es, nuestro diario digital, y por supuesto también a través de TeleElche, nuestros tres sistemas, las tres opciones para que podáis escuchar nuestra emisora y podáis escuchar la actualidad de Elche. Digo que tiene mala pinta porque consultando algunas fuentes, la verdad es que la convocatoria, sabéis que era para las dos primeras jornadas de liga y ya han demostrado que va muy en serio. La primera no se ha jugado, fíjense el dinero que se deja de recaudar en todos los sentidos, que si ventas de entradas, que si televisiones, en este caso partidos retransmitidos, la publicidad que ya hay contratada para sus partidos televisados, vamos a hablar de muchísimas entidades, personas que se perjudican por no ver fútbol en el fin de semana, además de la propia pasión de los aficionados, ¿no? Pues va muy en serio, tiene pinta de que va a ser muy difícil solucionar el tema, al menos esta semana, porque las posturas siguen muy alejadas y porque la Liga de Fútbol Profesional ya ha dejado claro a la AFE que como ellos no se bajen del pedestal, como la AFE no dé algún paso atrás, que como no cedan, no se va a llegar a acuerdo, porque la Liga tiene un tope de dinero para asegurar dinero. No sé si se puede llegar a acuerdos. De todas formas, estamos a lunes, pero por ejemplo, el primer partido que se debería disputar, además una hora mucho más temprano de lo habitual, por la Supercopa de Europa, entre el Porto y el Barça, es el Girona-Elche, el viernes que viene. Recuerden que para la segunda jornada está programado el primer partido de todos, Girona-Elche en Montilivi, a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, el Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, como si fuera a preparar, o está preparando el inicio de liga, como si fuera a jugar el próximo viernes, pero con la inseguridad de que lo vaya a hacer. Veremos si esta reunión, que ya es la tercera consecutiva, que el viernes hubo una, no se adelantó nada, el sábado hubo otra, no se dijo nada de si se había adelantado o no, simplemente que se estaba intentando avanzar, y la de hoy lunes se espera que sea pues, casi casi la definitiva para manera llegar a acuerdos que puedan desconvocar, que sirvan para desconvocar, para desbloquear esta situación tan enquistada entre dos entes, dos entidades que ahora mismo están muy distanciadas de nosotros. Se están mirando los trastos a la cara, que es muy difícil que los diferentes no lo haces, además la ropa, así que es muy difícil que si esas posturas continúan, puedan desconvocar la huelga. Incluso ya la semana pasada oíamos. Tiene que haber una definitividad, la habrá. Digo yo, que si los periodistas no juegan, tampoco colgarán. Es eso, creemos que no tenemos que llegar a eso. Pero como digo, el Elche pues sigue planificando como si tuviera que jugar el viernes y bueno, estamos atentos, lógicamente, a lo que sucede. Me comunica lo mismo que esa tercera reunión consecutiva no ha tenido todavía nada que haya pasado en la reunión. Tarde de hablar de declaración. Mismo, somos pesimistas, al menos a día de hoy. Esta mañana vuelta a los entrenamientos. Hay que destacar que Carpio no ha entrenado con el grupo porque el sábado tuvo una lesión, dio el susto, se le tiró la rodilla y la verdad es que pues, saltaron las alarmas. Estaba realizando una resonancia magnética, pero parece que es menos grave de lo que en un principio parecía. Hoy ya no fue el susto que futbolista y. Él no se descarta si creo que todos los que nos falta poco para llegar, obviamente serán beneficiados de esta vuelta por el tema de que es un partido que no se ha disputado y un partido más que ellos pueden llegar aquí. También les ha venido muy bien a Daño, a Luque, a Ciari, que aunque ya tenían el Alta América, pues van a llegar perfectamente si se juega este fin de semana. Y también una semana, yo creo que muy importante, casi diría decisiva, para definitivamente cerrar plantillas, ¿no? En que ya 31 de agosto se cierra el plazo de futbolistas, el plazo de fichajes. Eso es la semana que viene, a mitad de semana, en octubre, porque van a tener que apurarse ya muchos jugadores que hace unos meses, unas semanas, unos días, incluso ahora todavía dicen que no a jugar en segunda división. Pues el fin de semana y el lunes o el martes, que cerrar el plazo, posiblemente digan sí, quieren jugar, porque todavía el club no está en disposición de hacer ningún expendio económico, de gastarse nada más que fichar para darle sueldo, nada de traspasos. Ha hecho esta temporada, el pasado se pagó 500.000 euros por Linares. Pues la plantilla la tiene muy perfilada, incluso fichar por fichar no va a hacerlo. El viernes descartaba Mordalás a Escasi porque están hartos de esperar la respuesta del futbolista. Y puede ser que se haga, puede ser que no, pero ahora mismo la cosa está bastante fría. Y el club, pues espero que salga algo bueno, bonito y barato, sobre todo lo primero y lo tercero, bueno y barato, pero bonito como siempre, que pueda venir al fútbol y no cuesta demasiado dinero, sí lo haría, pero ahora mismo empieza a darle vueltas a la cabeza a fin de que los canteranos tengan un mayor papel protagonista. El caso del central Alexis ha hecho una muy buena pretemporada y como todo recomienda los planes del club, siempre que no encuentro un equipo, encuentro un equipo ahora por ahí, no cuenta de tener problemas, se ha fichado. Alexis tendrá la oportunidad de que se le haga ficha. Las opciones de Paños y Ompa, hombre, Ompa hoy nos ha dicho que está muy ilusionado por quedarse, y aunque no lo ha dicho, a regañadientes se le ha entendido. Vamos, no es que no le haga mucha gracia, que no quiere, no lo ha hecho, pero es lo que yo digo, teniendo en cuenta que hay una segunda tercera que tiene nivel incluso para jugar tres que año y tenerlo ahí, como mínimo segunda división, y un paso muy atrás de la división, pero obviamente el club lo que quiere es tenerlo lo más cerca posible, y eso es entendible. Otra cosa es que el jugador quiera estar ahí en el club. El caso de Paños, y como he dicho, decisiva para ver el futuro de los cánceres. Ahora mismo Elche pues tiene en todos los puestos dos hombres por puesto. Recordamos que la portería Leandro y Juan Carlos, en defensa Carto y Flaño, laterales derechos, Albácar y Berenguer, laterales izquierdos, como centrales están Pellegrín, Eche y Taberres, y ahí faltaría uno. Paco Borrego no cuenta, en teoría Alexis. En el centro del campo, Mantecón, Luque, Aciari, ahí faltaría uno, aunque está Generelo, pero no estaría hasta el mes de enero, pero tiene la opción de Ompa y Paños. Si quieres tirar de centena y que te salga barato, Ompa y Paños. Además, yo lo vería una buena solución, a menos que traigas un futbolista que mejore lo que para traer uno igual. O peor, yo me quedaba en el centro del campo. Eso es el doble pivote. En las bandas sí que anda ahí un poquito más cojo, aunque hay futbolistas polivalentes, porque por la derecha, por la media punta, está Sumetra, y no vemos a ninguno más, porque es cierto que Palanca, que ha sido utilizado por la izquierda también, porque ha sido utilizado por la derecha. Palanca y Perito por la izquierda, Sumetra por la derecha, faltaría quizás ahí un hombre de banda. En el doble, la media punta, pero por el centro, claramente están Quique Mateo y Luis Miloro como pasadores. Y luego arriba, aunque normalmente se suelen tener cuatro, de la manera que juega Mordalás y cada vez más entrenadores con un solo grande, con tres, igual que sobra. Aunque es cierto que uno de ellos, Linares, todavía no lo tiene bien, pero le falta Ángel, Miki Lili y Linares. El entrenador está en su obligación de pedir más, evidentemente. Si le trae un delantero, mejor. Por cierto, un delantero que sepan que Elche intentó en rescatar a Jorge Molina. Si el Betis primera, intentando fichar a Zuni, en Valencia, que va a ser Santander, una cesión, el Elche buscó la posibilidad en dos ocasiones de traerse a Jorge Mota. Además, por lo que se ve, creo que era bueno, danoslo al jugador y lo que nos debes lo negociamos. Recordemos que el Elche de Elche la cesión era de 1.600.000 euros. Y no quiero ya entrar en la especulación. Podría especular qué hubiera pasado si el Betis no se hubiera llevado a Jorge Mota. ¿Dónde estaría el Elche? La plantilla del Elche que pasó se quedó tercera y un gol del ascenso con Jorge Molina, ¿dónde podría estar? Como lo entiendo que era. ¿Y saben la diferencia de ingresos de primera y segunda cuál es? De los 6.5 millones, 7 puede ser de ser segunda a los 35 de media como equipo que especialmente puede ingresar. No quiero entrar en la especulación porque el robo del Betis con el José Molina no es 1.600.000, que es lo que le debe. Se lo podrían ser 3.600.000, 6.000.000. Además de lo que se pondría para el Elche de la zona, está en el Bueno, pues el Elche lo intentó con Molina por esas dos posibilidades. Porque el Betis no contase con Molina y por el contencioso que hay. Al final no había posibilidad porque el Betis sí cuenta con Jorge Molina. Una pena, hubiera sido un fichaje fantástico. Bueno, pues decimos esta parte y escuchamos ya voces de protagonistas. El sueño de Valencia. De rebajas de verano, que super precios en sofás inmobiliario con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y que siempre lo más acertado es el entretenimiento para llevarte a tu propio estilo de hogar con el sueño. Son las rebajas de verano de Valencia. En Altavix, precio de ciudad deportiva. Es no te las puedes soñar, digo, perder. Comunicaciones, contrata tu ADSL de Entregas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un móvil para que te llegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 36, José María Ponte 37 y ahora en Aspinoleta, Avenida Constitución 21. Hay que darle un 10 a la afición por todo lo que nos hemos hecho en la temporada pasada. Es algo que como futbolista no voy a olvidar jamás. Me siento orgulloso de haber sido fuera de este club. De pertenecer a este club. Campaña de fondos Elche Club de Fútbol. Patrocina del Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier número de tus operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con Vodafone la nueva tarifa X68 de Vodafone. Ya se las encuentra con tarjeta X68 de Vodafone. Y tus SMS también a él, a 8 céntimos. Informa de la tienda CMFOR, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Alboradín. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Quevedo una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Quevedo. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Si con eso es uno de los mejores platos de esta vida, ¿por qué no disfrutarlo cada día? Restaurante Tardía Elche. Saborea la mejor comida casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante tabería de dos plantas y terraza. Con restaurante nuevo para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Tardía abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. restaurante Tapería Elche, en el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Ven y vive el sueño de rebajas de verano, el sueño de Valentín Sánchez. ¿Qué rebajas de verano? ¿Qué superprecios en colchones, somieres y en todo tipo de sistemas de descanso? Y como siempre, con las mejores marcas, Prefante, Suiflex, Expressex. Esto sí que es un auténtico sueño de una noche de verano, el auténtico descanso de calidad. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Reina Victoria de Elche, junto al bosque. Deportes, Elche, Punta, Quique, Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ver si hay liga o no hay liga. De momento no lo hay o no la hay, así que vamos a esperar que el diálogo sea el arreglado al definitivo para que llegue a la liga. Seguro que llega, pues seguro que sí, pero no sabemos cuándo. Fíjense, y podemos poner el ejemplo de la NBA. Habrá más intereses que se generarán más dinero. Más dinero en la NBA, es una de las empresas más importantes de Estados Unidos, y no sé qué nos pone de acuerdo y pasa la semana. Está la cosa muy dura y desde luego la decisión parece que ya se está demostrando vamos a centrarnos en los canteranos. Vamos a hablar de hoy su cuota de protagonismo, por ejemplo, a Omba, un camerunés de 19 años que renunció a estar en el Mundial Sub-20 con su país para aquí. Darse la pretemporada y convencer a Bordalás, algo meditado y hablado con ahora no. En el momento preguntamos a Tomba cómo está viendo la recta final de la pretemporada, cómo se ve él, si está contento, si piensa que tiene posibilidades. Bueno, me encuentro muy bien con estos compañeros, todo bien, bueno, no sé nada sobre esta verdad que hay. Pero estoy entrenando fuerte y fuerte para, no sé, para quedar. Sí, estoy contento por el tratamiento que tengo aquí en Elche. La gente tiene mucho cariño conmigo y es muy importante. Bueno, te preguntamos si estaría dispuesto a dar el paso atrás de jugar en el filial si no se queda en la primera partida de salud. Se verá que trabaja en el campo de los despachos y le preguntamos si seré capaz de jugar en segunda división A, porque la temporada pasada lo hizo en el Torrellano en tercera división. Sí, creo que sí, estoy haciendo la pretemporada con el equipo como este, que casi la quinta temporada pasada en primera división, y haciendo bien las cosas, creo que posibilidades de poder jugar. Omba es camerunés, se le empieza ya a comparar con Acaso, el ganés, pero sobre todo Omba ha visto que pues, no es tan difícil aprovechar una oportunidad como la que aprovechó Acaso. Y en este caso el camerunés, cuando le dicen si es un nuevo Acaso, responde sí. Bueno, eso es lo que yo Ocaso, yo digo que Ocaso es Ocaso, Omba es Omba. Omba. Bueno, yo me veo como un jugador muy trabajador. Me gusta mucho el trabajo, me gusta sudar cada minuto, me gusta dejar todo lo que tengo en el campo de fútbol. Es Omba. Desde luego habla ya bastante mejor que Acaso, siendo mucho más joven, tiene 19 años, y es un futbolista que no solo no ha desentonado los partidos de temporada, sino que lo ha hecho a buen nivel. Y por ejemplo, del Villarreal, donde fue primera, pues puede titular, y la verdad es que demostró que no desentona. Lo que está claro es que también hay que ir dándole oportunidades, foreándose, para atraer otro futbolista que no te asegura nada. Pero puedo traer a jugadores que no saben cómo te van a funcionar y que tampoco han hecho nada extraordinario en sus clubes, que algo lógicamente se haya pasado. Es más, el jugador ha reconocido que renunció al Mundial Sub-20 que se acaba de celebrar para quedarse en la pretemporada. Sí. Era una decisión muy difícil, pero al final con mi familia, con mis representantes, el técnico decidió decir que dejó la Copa del Mundo para venir aquí a hacer la pretemporada. Una decisión importante. Le preguntamos si cree que abordará de gusto. Sabe más o menos, pero no le haya dicho nada, si ha visto posibilidades o no. Vamos a tomar. Porque viene, porque aquí, al principio de la pretemporada, había muchos jugadores que vinieron a hacer la pretemporada y después de jugar, creo que si aún estoy parado. Tiene más razón, por tanto, porque recuerden que los holandeses, el de la Lucía, el Panamá Roja, uno se ha quedado, pero si se queda ahí cuando participa por algo que y en cuanto a de quién se acuerda en estos momentos dedicatoria para alguien esta experiencia española, esta experiencia gitana de intentar quedarse en el primer equipo en la segunda división en todo el Elche, pues a estas personas se lo tengo que dedicar a toda mi familia. Y ahí en mi país, sobre todo a mi abuela, porque cuando nací, viví con mi abuela, que está ya muerta, sobre todo por ella, que estoy trabajando duro, porque antes de morirse, dije que he dicho que voy a hacer todo para ser futbolista profesional. Pero mala suerte, una suerte está ahí arriba, realmente que está luchando para mí. Para mi representante y también para la gente de Turiano, porque ahí en Turiano me llevan muy bien con la gente de ahí, con mis entrenadores de juveniles, de tercera, agradezco a toda la empresa y ahora también a la gente de Elche, porque me tratan muy bien, con mis compañeros, toda la gente de aquí, los clientes. Bueno, pues este es Omba, desde luego. Años el chaval se expresa prácticamente bien, a pesar de su problema de idioma, pero claro, desde aquí dos años se ha adaptado bastante mejor que, por ejemplo, Juan Caso, que tengo aquí 3 o 4 años, se ha hecho prácticamente a más de un año. En Ferretería La Llave están reventando los precios. Todo para el jardín. Compra 69,95 euros. Hidrolimpiadora Karcher 59,95. Soplador, aspirador, triturador de hojas 49,95. Columpio 169,99. Tobogán 99,99. Sombrilla lana 3x3 34,95 euros. Motosierra, cesto, flores, serra, piedra, seco y cesto para fumigar. Bomba de agua, molierte para jardín y terraza. Ahorra comprando calidad en Ferretería La Llave. Capital Antonio Mena 135, sector 5. Doctor para 7, Ferretería La Llave. com. Abierto solo de estado. En Saladillo de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiro y salvadoreños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acompañamientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. La mejor gastronomía gallega en el restaurante Rincón de Galicia. También el plan de corcho. Quédese. Reservas al 96-667-0430. Querido ratoncito, me gustaría vivir una aventura con usted en la que un elefante pasara por medio que me protegiera de los peces y visitara las aves. Reiterarme en un Rengo Safari Elche, haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Rengo Safari Elche, más telefónico más cercano. Encuéntranos en la carretera Deportes Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, y el susto lo dio en el entrenamiento del sábado Carpio. Carpio que sufrió el tiro en la rodilla y el mismo lo contaba. Bueno, fue un gran juego. Nada, los campos un poquito altos, secos. Se quedó el sábado y solo quedó a rodilla. Y bueno, gracias a Dios, pues, no quedó la clave de lo que en el gimnasio y ahora tengo que hacer una relevancia y a ver qué. Pero no se descarta si hubiera que jugar liga, algo que todavía está por ver, porque el tema de la huelga lo sigue dejando claro, sobre todo la unión de los futbolistas. Bueno, yo creo que lo llevamos diciendo durante dos semanas los compañeros, es una situación que hay que arreglarla, es una situación insostenible. Puede pasar ni en el mundo fútbol ni en ningún trabajo que se pueda dejar de pagar a una persona por ejercer un trabajo, y yo creo que si no llegan a un acuerdo, pues nosotros seguiremos en nuestra línea y el apoyo total pues a la queda claro, por tanto, que los futbolistas siguen muy, muy unidos y por ella o por ello la fuerza que ahora mismo tiene esa asociación de futbolistas. Por último, le preguntamos a Carpio sobre el año, sobre su competencia. Sé que nadie tiene sentido el puesto, que todos parten en cero, y de hecho Flores, no más que Flores le echa un ramo a Flaño, su competidor. Yo pienso que es un jugador muy completo. La verdad que me gusta mucho, yo ya lo conocía. Y eso a mí me motiva más, porque cuanto mayor es la competencia, uno más. Y por eso te digo, a mí me viene muy bien que pueda disputar una persona el puesto, es sinónimo de que tú también tienes que pensar más. Bueno, pues luego buscar veces se escucha un jugador hablando de otro compañero que además es su gente pura y dura, de esa manera yo creo que Carlos es un futbolista y una persona muy segura de sí mismo, y eso es buenísimo, es una buena parte de la pieza. Así es como gana el Elche en competencia y sube ese peldaño. Los jugadores por puesto piensan el uno del otro son muy buenos y que van a tener que exigirse al máximo para convencer al técnico de que él es el mejor en su propio nombre. Bueno, antes de marcharnos, saben que el Torrellano, como Torrellano, dejó de existir ahora en Huracán, que está en segunda vez en la plaza, Torrellano que era el equipo filial del año pasado y que este año. Nos informan el próximo 1 de septiembre a las 7 de la tarde va a tener la presentación de todos los equipos del nuevo Torrellano Club de Fútbol en el Polideportivo Municipal de Torrellano, acto al que invitan a todo al que quiera. Va a haber 5 categorías, la mayor va a ser la de cadete y de ahí para abajo, cadete y infantil.